Monumento a Cervantes. Inaugurado en 1961, es obra de Jesús Gavira, escultor local y autor, junto a su hermano Antonio, de muchas de las esculturas que podrás contemplar en tu paseo por Mairena del Alcor. En este caso, recreó el busto de Cervantes, suponemos que inspirado en el supuesto retrato del escritor realizado por Juan de Jáuregui en 1600. A principios del siglo XX, esta imagen se hizo muy popular en Sevilla gracias a la copia del lienzo realizada por Joaquín Sorolla por encargo de la Junta Organizadora de los Fastos del Tercer Centenario de la Muerte de Cervantes en la capital. El monumento se completa con tres azulejos en los que se recrea el famoso pasaje donde cita Berganza a Mairena como primera localidad en referencia tras su huida de Sevilla en su obra El coloquio de los perros. Y antes de que amaneciese, me puse en Mairena, que es un lugar que está a 4 leguas de Sevilla. Dada su importancia literaria, hace escasas fechas su ubicación se incluyó en el portal del World Literary Atlas. De igual modo, con motivo de la celebración del 4º centenario de la muerte de Cervantes, el ayuntamiento remozó el monumento siguiendo las indicaciones de su propio autor.